cnqradio.com con notas exclusivas. A esta hora de la mañana, teniendo en cuenta casi las 10 de la mañana, el acatamiento del paro, ¿en cuánto porcentaje lo podemos poner? Y un 90% fácil, tal como en el interior, ¿no? Solo estamos abiertos a sentarnos a discutir. De hecho, esta marcha, el paro no tiene que ver específicamente en lo que respecta a nuestro sector a alguna apertura de diálogo o discusión, porque tenemos y tuvimos y vamos a seguir teniendo seguro nuestro ámbito y seguramente en el corto tiempo en el marco de una ley de paritaria, sino que los demás sectores del trabajo también están pidiendo ser convocados, ¿no? De todas maneras, nosotros vamos este paro y vamos a esta marcha después del día 31, cuando el 31 de mayo, ¿no? El último día de mayo, después de haber transcurrido casi todo el mes, recién nos convocan a discutir salario, cuando había quedado precisado en el acuerdo político que tuvimos a principio de año y que íbamos a discutir en mayo, ¿no? Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.